Chalo, alo, alo. Aquí está Tito, representando a la familia. Por acá, por allá, fumando marihuana en la casa nomás. Ya llegó ya, llegó Tito acá, a Santiago a dejar la cagada. Es la verdad, llegó Tito acá, Tito Pito se puso a fumar, a fumar la marihuana. Es la verdad, la realidad, la sociedad, es la verdad, ya llegó acá, Tito Pito nomás.